pecado gobierna mi ser y la oscuridad oculta mi fe. Hoy mi vida refleja muy bien cuán prisionero sin Dios puedo ser. Nadie miró el dolor que hay en mí. Hoy sufro, hoy clamo, mas sé que yo solo en ti moraré. Alcanzar las cadenas que me atan al mar no me permite al cielo mirar. Solo tu amor de prisión rescató.